venimos a competir, venimos a demostrar que no hay rivalidad, de aquí para allá no hay ganancia, con qué medios se financia, ni hay con la competencia, más que eso hay coherencia, actitud, presencia. A veces me siento, siento que soy el único que yo me entiendo, por más que me esfuerzo y intento, no aprendo a hacer como todo el resto. Yo hago lo que hago, pienso lo que pienso, digo lo que digo, siento lo que siento, no me interesa ganar, no me interesa perder, no me interesa empatar, no me interesa concursar, no me interesa competir, no me interesa seguir así, así, seguir así, así, así. Hago una movida, rima, sin estar alardeo, la tarima. En el mundo del hip hop hay mucha envidia, como el que yo siga arriba, día, arriba. Conjunta encima, despierta, llevo 10 años en esto. Pa' que me hagas que el paso tenés que tratar el terreno primero. Te espero yo, preferiría ser del hip hop el grupo más chacha, para que suba el nivel y la vara quede más alta. Se ven los callos. Como puedes compararse, cuando yo toco, tú te corres. En fin, no tenemos competencia porque somos los peores. There is no competition cause we all the best. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, yo disparo primero. Si quieres competir, yo disparo primero. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Venimos a competir, venimos a demostrar que no hay rivalidad, de aquí para allá no hay ganancia, con qué medios se financian ahí con la competencia, más que eso hay coherencia, actitud, presencia, y nos sorprendieron en el acto musical, mal carácter de la vida y mis tamonos no van a parar. Si ahora estamos hablando, usted no va a escuchar, así que ubique su puesto, manténganse en su lugar. Estamos tratando un tema que no les va a gustar a quien quieren engañar con esa forma de pensar. Hablan de paz y piensan en rivalidad, competitividad, no compatibilidad. Y buena, estamos en buena, en la escena sale gente al camino en mala, qué mala. Algunos lo consideran una competencia sana, descalificarse, ofenderse es la forma más insana. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que pierdes? ¿Qué es lo que ganas? Escuchar sonar o quedarse hasta el final, compartiendo escena o el estado emocional. Aumentando el ego, subiendo la autoestima de mundano, fulano o sutano, mengano, que quieren puro tener el micrófono en la mano y con eso sacar aplauso por participar y no por ser uno más, no concursar que va a ganar. No venimos a competir, venimos a demostrar que no hay rivalidad, de aquí para allá no hay ganancia, con qué medios se financia ni hay con la competencia, más que eso hay coherencia. Actitud. Son 10 años en el juego, 10 años de experiencia, rimando en el escenario, haciendo mi trabajo. El micrófono y las horas de grabación me han entregado la técnica que necesito para seguir lo que hago. Puedo decir que ya he hecho todo mi trabajo, empezando desde cero, empezando desde abajo. No hemos pedido ayuda a nadie, hemos hecho todo solos, avanzando por las nuestras, nunca ayudándonos con los codos, empujando al que estaba con nosotros a nuestro lado, al que antes le llamábamos hermano. Nunca fue nuestra intención el venir a competir, si esto es un solo movimiento no lo vamos a dividir con envidia, mentira, cagüines, ni ahí. Nuestra postura es una sola, es simple y es así. La competencia es con nosotros para hacer las cosas mejores. Somos de la vieja escuela, somos los profesores. Nadie nos va a decir ni prometer ganar millones. No vamos a vendernos para demostrar que somos superiores y olvidar lo que éramos, de donde vinimos, lo que hicimos, la calle, las tocadas, las grabaciones, los amigos. Con todo lo que hemos pasado sabemos lo que tenemos. Hacemos lo que queremos y si queremos no lo hacemos. Nadie nos obliga, nadie nos critica. Cuando crezcas vas a saber lo que significa. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, yo disparo primero. Si quieres competir, yo disparo primero. Con 10 años en el juego, la competencia. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Si quieres competir, con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Con 10 años en el juego, la competencia no es importante. Así de simple nomás, ni se cuestionan en nada, que sacan con esa weá. No sirve de nada, no sirve pa' nada, no sirve de nada, así no ayudan en nada. Peor es nada, así de simple nomás, ni se cuestionan en nada, que sacan con esa weá. No sirve de nada, no sirve pa' nada, no sirve de nada, así no ayudan en nada. Peor es nada, así de simple nomás, ni se cuestionan en nada, que sacan con esa weá. No sirve de nada, no sirve pa' nada, no sirve de nada, así no ayudan en nada. Peor es nada, así de simple nomás, ni se cuestionan en nada, que sacan con esa weá. No sirve de nada, no sirve pa' nada.